Seguimos grabando música, música, música, música. Grabando música. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Música, música, hola, hola, hola. Música, música, música, música, música, música. Un cuarto. 50. Música, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, música, hola, hola, música, música, hola, hola, hola, hola, hola.